Y hay un granito de arena que quiero compartir con vos, que bueno, los que me acompañan en Facebook y los que me acompañan, los que yo tengo su email, se los he mandado por correo. Pero hay una oración que tiene que ver con esto de cambiar, ¿no? De poder cambiar las cosas desde algún lugar, desde colaborar y hacer algo más que llevar comida o frazadas o algo más profundo. Eso suma y está bárbaro y está bueno y hay que seguirlo haciendo y no hay que dudarlo, hay que seguir el corazón y hay que ir y hacerlo hasta que están diciendo basta. Yo no creo que baste, creo que haces mucha más falta, pero no importa. Lo que quiero decir es esto, hagamos y trabajemos con nuestras oraciones, con nuestro esfuerzo, con lo mejor que tenemos. Y yo creo que hay una renovada energía y una renovada fe y una renovada fuerza en algunas personas. Esto opacó un poco esa alegría que se estaba viviendo. Bueno, vamos a hacer una oración. Yo les voy a leer una oración, que el que la quiera me escribe a cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Y lo digo como se escribe, así les es más fácil a todos. cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Es Fivertel, pero lo digo así para que lo escriban bien. cristinadelsolar@fivertel.com.ar. Me la pedís allí. Ahora se las voy a leer porque primero les voy a contar qué pasó. Yo estaba muy enojada con toda esta situación, pero muy, muy enojada. Muy angustiada, muy enojada, y empecé como debe haber empezado alguno de ustedes, y como lo leía, entrabas en Facebook, leías los comentarios de la gente, los twitters, y había mucho dolor y mucho enojo verdadero, y con motivos, realmente con motivos. Entonces sentí que, ¿qué gano con eso? ¿Qué gano con enojarme? ¿Qué gano con insultar? ¿Qué gano con...? ¿Qué puedo hacer para cambiar? ¿Qué diría Francisco que tantas cosas nos enseñó? Y ahí, el domingo, me senté y me escribí esta oración desde el alma, ¿eh? Y la comparto con ustedes. En ese momento la llamé oración para salvar a mi pueblo. Dios, Padre Todopoderoso, ayuda a mi país Argentina a salvarse de tanta miseria humana, tanta corrupción, tanta mentira, tanto enfrentamiento, tanto dolor. Amado Padre del Cielo, tráenos luz y claridad ante tanta oscuridad. Que nuestros gobernantes y políticos reciban al Espíritu Santo y el don de caridad los envuelva. Que se den cuenta que todo vuelve a través de tu justicia divina y descubran el temor de Dios. Que descubran el amor hacia el prójimo. Que se den cuenta que solo fueron elegidos para servir, para cuidar, para proteger a cada uno de los seres que estamos bajo su mandato. Dales la oportunidad, Dios mío, de salvar sus almas, devolviendo lo que le han robado al pueblo. Que se den cuenta de que la salvación momentánea del dinero que se apoderan, de los negocios turbios que realizan, es sangre en las manos. Están asesinando generaciones futuras. Dios, dales luz. Que por intermedio de nuestro Papa Francisco y su mensaje de amor, servicio, perdón y humildad, recuperemos la cordura, la paz, el amor, el respeto y podamos transitar por las calles sin miedo, sin violencia, sin muerte. Que podamos ir a trabajar y nuestro esfuerzo sirva para nuestra dignidad y bienestar. Que podamos llegar a nuestros trabajos sin desastres ferroviarios, sin piquetes, sin huelgas, sin miedo a no poder regresar a casa. Te doy gracias por toda la gente solidaria que hay en este país, por todos los bien intencionados, por todos los que luchan por la verdad, la justicia y la misericordia y por todos los valores humanos. Te doy gracias por nuestros jóvenes que sueñan y trabajan por un mundo mejor. Te doy gracias porque sé del poder de la fe y los milagros, y estoy convencida de que nos merecemos un milagro de luz, sanación, prosperidad y respeto para cada uno de los habitantes de este país. Gracias, Padre, sé que me has oído. Yo creo que es una oración completa que si te la contagias y si me ayudas y si cada día nos juntamos en oración, no importa la hora que la hagas, no importa en qué momento de tu día, si a las 7 de la mañana, si a las 10, a las 11, a las... no importa. Esta oración tiene que ser nuestro pensamiento. Es poner en palabras sanadoras lo opuesto a lo que está pasando. Yo quiero lo opuesto, entonces no puedo pensar en lo opuesto porque lo alimento, con el famoso cuento de los dos lobos, ¿se acuerdan? El abuelo que está sentado con sus nietos y les dice, tocándose el pecho, tengo dos lobos que se están peleando en mi corazón. Y los nietos le dicen, ¿cómo, abuelo? Sí, uno bueno y uno malo. Entonces los nietos asustados le preguntan, pero abuelo, ¿y cuál va a ganar? Va a ganar aquel que yo alimente. Estamos enfurecidos y el lobo malo está acechando. Y es un poco lo que nos desborda y lo que nos llena de impotencia. ¿Se acuerdan? El programa pasado hablaba del desaliento. La impotencia, la angustia, la bronca, el enojo que nos genera todo lo que estamos escuchando y viendo. Y, y también lo peor es lo que creemos que puede pasar, que no sabemos que puede pasar. Entonces, para que pasen cosas buenas, para que no importa quién votaste, a quién vas a votar, no importa quién, no importa cuál es tu pensamiento político, importa cuál es tu pensamiento espiritual. Y en esta oración nos unimos todos, para que los que están cambien, para que los que van a venir mejoren el mundo y para que empecemos a trabajar desde ahora. Miren, yo cuando estaba tan angustiada el domingo pensaba en esto de que el Papa Francisco decía, cuando era obispo y cuando era cardenal, él terminaba sus misas y a cada una de las personas que salía a saludar le agarraba la mano y le decía, reza por mí, recen por mí, recen por mí. Y ese trabajo de oración lo hizo sostenerse como la persona pura y sana que es, la que hoy llegó a donde llegó. Entonces empecé a pensar, él pedía que rezáramos por él. Claro, a lo mejor un político que tanto necesita que recemos por él no se anima a pedirlo, o porque su línea espiritual no es la oración. No importa, nosotros tenemos la obligación, nosotros sabemos qué herramienta tienen los ángeles, qué poder tiene la oración. Lo sabemos, y si no lo sabes, te lo cuento. Modifica tu vida. De esto vamos a hablar mucho el sábado próximo en el taller que vamos a compartir. Modifica tu vida y modifica tu entorno y va modificando el pensamiento. Entonces, si todos nos unimos en oración, los que vayan llegando, yo tengo 600 y pico de amigos en Facebook, 1000 y pico de contactos en la agenda, bueno, está desparramada por todos lados la oración. Ahora la transmito por radio. El que la quiera, me escribe y con amor se la doy. La voy a subir a mi página también. Ah, no, perdón, ya está en mi página. Ya está en mi página, en el poder de la oración. Así que el que quiera, la tiene. ¿Por qué? Porque vamos a cambiar las cosas. Yo te aseguro que vamos a cambiar las cosas. Yo te aseguro que vamos a uniéndonos en una oración firme, todos pidiendo lo mismo. Y de la misma manera, vamos a cambiar las cosas. Espero que así sea. No estoy diciendo que vamos a cambiar los políticos, digo que vamos a cambiar los sentimientos o las expresiones, porque a lo mejor los sentimientos los tienen, pero no se pueden expresar de la manera correcta. A lo mejor los pensamientos los tienen y no los pueden llevar a la práctica. A lo mejor, no sé, yo no sé nada. Yo sé que no sé nada y solo sé que de política menos. Solo sé que hay que... Sí sé mucho de lo espiritual, sí sé que hay que rezar, sí sé que hay que pedir y sí sé que no sirvo para nada dándome la cabeza contra la pared, rompiéndome los dientes de tanto que los aprieto, generándome problemas de contractura. No puedo, no se gana nada haciendo eso, Yo lo veo en los que vienen a verme, los veo con quienes hablo, está todo el mundo contracturado, angustiado, alimentando ese lobo malo que hay dando vueltas de que nos vamos a comer entre unos y otros. No, hoy te sugiero, te pido y te acompaño cada día en esta oración para que alimentes tu lobo bueno. Y el sábado nos vamos a reencontrar después de un mes y 15 días, casi un mes y 10 días, en un taller donde les aseguro que por más que el nombre sea parecido a el tema es como aquel, imagínense a lo largo de 16 años cuántos talleres parecidos de nombre hay, pero este tiene una esencia especial. Este taller se llama Luz de los Ángeles sobre nuestra vida. La luz de los ángeles sobre tu vida. Esto es a las 4 de la tarde en el barrio de Belgrano. Y para anotarte y para reservar un lugar, tenés que llamarnos al 4789-9014. Es con confirmación de asistencia, así que nos tienen que llamar para que puedan estar en una listita para el ingreso. O nos mandan un mail. 4789-9014. Los que ya saben la dirección porque han estado, me mandan un mail de confirmación. Y si no, un mensajito de texto a Dani al 15-58-70-11-84. Maneras de confirmar hay. Yo los espero. Es este sábado a las 4 de la tarde y vamos a recibir en ese taller. Vamos a entender y comprender la fuerza que tiene esa luz de los ángeles sobre nosotros. A pesar de que lleva el nombre parecido al libro, lo único que vamos a coincidir con el libro es en la invocación a los ángeles. Pero trata de esto, de iluminar. Así como entre la oscuridad y la angustia y el enojo, y tratando de descansar, hacer una siesta, y me levanto con ese ímpetu y esa fuerza de decir, no, basta de pensar así. No hago nada desde este lugar, porque todo me parece poco, desde lo poco que uno puede ayudar, todo te parece poco. ¿Y desde dónde tenés más fuerza? ¿Desde dónde la tenés? La tenés desde la espiritualidad. Ese es el poder maravilloso que tiene el hombre. El ser espiritual tiene un poder y un don, porque ¿por qué estamos hablando de poder? No es el poder de He-Man, es el poder de la espiritualidad, es el poder del milagro, es el poder de la fe. Y cuando rezo, y cuando pido, y cuando me conecto con la energía superior, cuando me conecto con los seres de luz, estoy transmitiendo eso a mi alrededor. Y los ángeles son seres superiores, fueron creados como luz, son luces, son el espíritu divino y son luces divinas que descienden sobre nosotros. La mayoría de la gente, cuando te habla de sus sueños o de sus visualizaciones o de su conexión, te habla de esas luces fuertes y potentes de colores que ven a su alrededor. Y muchos otros te hablan de pequeñas lucecitas como haciendo chispitas a su alrededor. Esa energía maravillosa de nuestros ángeles es la que tenés que contactar. ¿Y cómo la vas a contactar? ¿Cómo vamos a trabajar con eso? ¿Cómo vamos a ayudarnos a vencer el miedo, la catástrofe? Porque hay muchísima gente que yo estoy escuchando día a día y viendo día a día que ya está, da todo por terminado. Estos son las profecías. Esto tiene que ver con las profecías. Claro, sí, está bien. ¿Y qué hago? ¿Me quedo a esperar? No, ¿para qué están las profecías? Para que yo cambie, para que haga algo por mi mundo, para que abra la luz por sobre la oscuridad. Para eso existen las profecías, y para eso fueron creadas, para que nos dé el camino. Si a vos te dicen que esa calle está cerrada y te empecinás en ir por ella, es un tema tuyo. Si a vos te dicen esa calle está cerrada, vas a buscar otros caminos. Eso, para eso Dios nos manda señales. No para que se cumplan inexorablemente. No para que las interpretemos desde el lado nefasto y oscuro, pero todo está mal. No es así. La vida es luz. La vida es sanadora. Nos da una oportunidad. Mira, cada mañana que te levantás, naces a un día nuevo. Así haya pasado por lo que hayas pasado. Entonces, empezar un nuevo camino de la mano de los ángeles. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Les recuerdo el nombre del taller, es Luz de los Ángeles sobre nuestra vida. Lo que te pido es que te llames y te anotes al 4789-9014. Y si no, me envías a mí un email. También puedes escribir, si entran en la página, ahí tienen el pie de página con todos los datos. O en Facebook. También está en Facebook y también lo recibieron por correo aquellos que quieren. Bueno, vamos a Los Ángeles y mensajes. Primero me voy a Barcelona y hoy se lleva todos los premios porque tenemos a todos juntos allí con alegría y con amor están

si cualquiera podrá. Salud.